Blonsumer, 17 de agosto de 1850, 14 horas 59 minutos. El último trago de opio vive en el sabor de su boca. Acomoda su cabeza sobre la almohada y fija su vista en el cuadro que la acompañó en su cuarto durante todos esos años. Esa figura presente en cada noche, antes de cerrar sus ojos, ese hombre que veló sus sueños y lo esperó despierto cada madrugada. Ahora apenas alcanza a ver el recuadro como una mancha borrosa en el centro, como si una placa salitrosa se interpusiese entre su vista y la pintura. «Simón», dice con voz temblorosa, al ver un tenue movimiento en el centro del cuadro. «Simón», repite al notar que la mancha deforme se desprende de la tela y cruza la placa salitrosa para tomar forma humana. Acá estoy, José. Siempre estuvo acá Simón, libertador, en este cuarto, en compañía de mis lúgubres pensamientos nocturnos y mis renovadas ilusiones mañaneras. Y yo todos estos años tuve cerca al protector de los pueblos, tan cerca como nunca antes lo había tenido. Se acaba mi tiempo, Simón. El mío ya se terminó hace mucho. Y las esperanzas que construimos durante tantos años también. Sucre muerto, la Gran Colombia despedazada. Artigas en el exilio, Bernardo asesinado, el Perú. La gran patria americana. Cuántas idioteces se hicieron correr sobre lo de Guayaquil. ¿Y cuántas más van a decir? Cada uno escribirá una historia de acuerdo a lo que le interese. Como solo estuvimos usted y yo, a los demás solo les queda inventar. Buenos tiempos aquellos. Una sola debe ser la patria americana. Buenos tiempos. Seamos libres y lo demás no importa nada. ¡Ja! Unión, unión y seremos invencibles. ¡Ja! Unión. Justo lo que faltó. ¡Qué cosa! Andar de un lado al otro de nuestra América del Sur, pelear en cada rincón del continente por la libertad y siempre ser un sospechoso en mi propio país. ¡Qué destino el mío! Pero no sea ingrato, hombre, o se olvida de su ejército, de los negros, de los indios. ¿Ya ha dejado de ser agradecido con ese pueblo cuyano que lo dio todo para el cruce de los Andes? ¡Nunca! Pero la verdad es que tiene razón. ¿De qué sirvió todo nuestro sacrificio? América no es gobernable. Aquellos que favorecieron la revolución son como los que aran en el mar. ¿Y quién le dijo a usted que eso es algo inútil? Sí, aramos en el mar para hacer olas. Olas que una y otra vez llegan a la costa, mojan al pueblo y lo invitan al desafío de arar en la tierra. Venga, levántese. Desde Guayaquil, que espero volver a abrazarlo. Se anudan en un abrazo, se separan y se miran. ¿Y ahora? Sigamos arando en el mar. Caminan a traspasar la placa salitrosa. El reloj de la pared marca las 3 de la tarde. Que me dueles, será porque te quiero, será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo, será porque quisiera que vuelves, que sigue siendo tuyo mi vuelo. Estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas. Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando. Pasaba Mercedes Sosa, que en estos días hubiera sido su cumpleaños, con Canción de Amor para mi Patria, de Alberto Cortés. Y debo decir que antes leímos El Último Abrazo, de Pablo Marrero, un ensayo sobre un encuentro entre San Martín y Bolívar. Y me gustaría retomar de esto que decía Graciela, la docente, ¿no? Que ella dice, se consolida el proyecto de una patria de terratenientes y exportadores, agroexportadores, versus, digamos, una patria, la patria grande que hablaban Bolívar y San Martín en este diálogo hipotético. La patria grande que nunca fue tal, es decir, si leemos los últimos textos, más que nada de Bolívar, ¿no? Lamentablemente es un texto de derrota, pero bueno, todo fue un intento. Ya cuando vos leíste al principio la carta, un fragmento de Carta Jamaica, que él plantea en 1815, Simón Bolívar, ojalá algún día podamos hacer un gran congreso en Panamá, en Afectiónico. Bueno, eso se deshace en 1826. El Congreso Anfictiónico. El Congreso Anfictiónico en Panamá, cuyo objetivo era hacer una confederación de los países americanos, de los pueblos americanos, empezar a concretar cosas en común. A ese Congreso Anfictiónico, con esta idea de la patria grande, asiste lo que era en su momento la Gran Colombia, ¿no? Colombia, Venezuela en su momento, ahora... Bolívar. México, algo de América Central y, bueno, un representante de los Países Bajos y de Inglaterra que vinieron a ver, pero lo que es Río de Plata no llegó a participar y no logran cumplir el objetivo, no estaban en condiciones, ya se estaba desangrando en partecitas toda la América. Pero bueno, el sueño de la gran patria americana, que creo que en todo caso sigue vigente, por lo menos en mi opinión sigue vigente. Yo digo, cuando dices patria, para vos el amigo, el trabajador boliviano o paraguayo en la construcción, ¿no es parte de nuestra patria? ¿No es parte nuestra? Sí, es... Yo no, ni siquiera me siento muy identificada con esta idea de la patria, o sea, ni siquiera como patria americana, ¿no? Como que no, me cuesta un poco pensarlo, pero sí me parece que hubo como... Hay un dolor irremediable y muy grande en los pueblos americanos por... Hay una puja hasta interna y política enorme en sentirse parte de lo mismo, ¿no? Como una diferenciación forzada y entonces estamos todo el tiempo intentando volver a sentirnos hermanos y haciendo un montón de intentos en eso cuando todo tira para el otro lado. Me enredé un poco, pero me parece que hay algo en común que nos cuesta mucho como hermanos latinoamericanos reconstruir, porque nos dañaron mucho. Sí, sí, bueno, y está continuamente esa cosa con los chilenos, lo otro, el uruguayo con el argentino, ¿no? Esas Sí, pero también tiene que ver con disputas que tuvieron que ver con sus gobiernos. Uh-huh. Ni podemos decir que el pueblo chileno fue cómplice de los Estados Unidos o de Inglaterra en la guerra de Malvinas, o ni podemos decir que el pueblo argentino fue cómplice de el robo en la frontera, digamos, con Bolivia. Entonces son cosas que donde hay pujas de poder en la que el pueblo queda en el medio de algo que no le corresponde. Y todo en nombre de la patria. Siempre en nombre de la patria, ¿no? Siempre en nombre de la patria. Y me gustaría... ¿Podemos pasar a un tema o tenemos Tenemos mucho para contar, pero más vale ser sintético. Ahí va. Vamos a escuchar a Rubén Blades y Roby Draco Rosa con un tema que se llama Patria, pero después les quiero adelantar esto. Tenemos unas voces espectaculares, así que quédense por ahí escuchando. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.